Chotearon a mi pan y se lo llevaron los fedes. Estamos en tierra, cumple palita por este cine. Una crack que no mastica, mastica. Una club porque le mita, mastica. Chotearon a mi pan y se lo llevaron los fedes. Estamos en tierra, cumple palita por este cine. Una crack que no mastica, mastica. Una puta engurado que se llama Paula. Esa puta mamá cabrón. Le cogieron la corte y los chavos del cuadre. Ah, madre. Esto odio chota, me cago en la madre. Venga, vaya, madre. Todos los paquetes se siguen moviendo, todos los octavos se siguen moviendo. Voy a tener que seguir odiando para seguir mi vida viviendo. Tengo que negociar, quemarme en el punto, lo menos negociar y otro asunto. Ganamos todos juntos y nos ayudamos. Gracias a la droga, hoy desayunamos. Mis hijos comieron, iban para la escuela con dinero sucio para volver de abuela. Ay, me diste el caso, le llevo regalos a todos mis salvajes, la corte y los palos. Para mi pana preso, les envío huestes, fianza abogado para el que me arreste. Si van a hacer tiempo, a la familia un sueldo, la mano que como yo nunca la muerdo. Y se lo llevaron los fedes. Estamos en tierra, compre palita por este cielo. Ay, cabrón, gracias con rifle. No mastica, mastica. No me rega en mita. No porque le mita, mastica. Se tiraron a mi pan y se lo llevaron los fedes. Estamos en tierra, compre palita. Con ustedes, el único hombre de la Fania que de frente parece que está de lado. El hombre que abre la boca y lo que sale es gasolina. Pero lo va a poner a gozar. Este sí lo va a poner a gozar. Porque tenemos un número muy especial para ustedes. Y dice así, mi gente, con esto la voz. Pa' carajo el federal, mi pana no va a chotear. Solo me queda esperar, a ver si lo puedo pillar. Ponlo, Fede, dale, se llevaron mis salvajes. Seguí cocinando y vende perico. La libra cachando, voy a Puerto Rico. Lo lavo en la music y me hago rico. 40 y UCI para los enemigos. No pueden casarme y me chotearon. Logré escaparme, pero pillaron unos cuantos pales, paquetes y chavos. Yo compré tambores, pistolas y palos. Un par de metales y par de normales. No repales, plaquetas, plaquetas, te explotamos los cristales. AK-47 tengo pales. Ojalá y tengo quien me dispare. Un par de metales y par de normales. No repales, plaquetas, plaquetas, te explotamos los cristales. AK-47 tengo pales. Ojalá y tengo quien me dispare. Chotearon a mi pan y se lo llevaron los fedes. Estamos en guerra, compre palo y tambores de cienes. Una ca que no mastica, mastica. Una glow porque le mita, mastica. Chotearon a mi pan y se lo llevaron los fedes. Estamos en guerra, compre palo y tambores de cienes. Y una ca que no mastica, mastica. Una glow porque le mita, mastica. El dominio, nigga. Real You For Life. No como el real, nigga. Codey, nigga. Esto es Super Saiyan Flow. Super Saiyan Flow. Oíste. Y todos son chotas. Cuídense. Pro by Level. Pro by Level. Dímelo Durán, The Coach. Durán, The Coach. G-G-G-G-G. Super Saiyan Flow. Los originales. Dímelo Juan, que no nos caemos, puñeta. Dímelo Yo-Yo. Callejón de las Flores. José. Pero panguito. Real music, baby. Chosen few. Fatality.